camino del sol. Es un motel de tercera. Mi casa es el rock and roll. Mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño. Cuando suena esta canción, son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues comenzamos ya oficialmente cuando son las 19:06 de este martes, segundo martes de junio, muy caluroso, pero amenazan tormentas, hace un bochorno horrible. Pensábamos nuestro invitado Javier Barrado y yo que iba a estar el tráfico un poco más apaciguado, pues no señor, no. Madrid está que arde, también en el plano del tráfico y sobre todo a estas horas puntas. Pero bueno, pero hemos comenzado pues con rock clásico, con blues, que luego seguiremos en esta onda con el por fin editado segundo larga duración de Javier Barrado con su pedazo banda. Pero hemos abierto con Manzanares River Blues y su tema Canción de Amor No Sexual, incluida en su primer disco. Parece ser que se terminaron ya las fiestas de Hortaleza y parece ser no. Hemos podido verificar que al final la Junta Municipal ha podido abortar el proyecto de Chiringuito en el cual estaban incluidas diversas asociaciones, entre ellas Radio Enlace. Pero aquí seguimos luchando por nuestra supervivencia a pesar de lo que supone económicamente el no poder vender refrescos, cervezas, bocadillos, etcétera, etcétera, en las fiestas de primavera del distrito de Hortaleza. En migranodearena.org hay una barra virtual en la cual quien quiera puede colaborar con esta causa que garantiza el derecho a la libertad de información de los oyentes de Hortaleza y del resto del mundo, y que a la vez supone un montón de proyectos sociales, comunicativos, colectivos, como pueden ser mayores, jóvenes, discapacitados, de apoyo de terapia a dolencias mentales, etcétera, etcétera. O sea que, ya sabes, migranodearena.org, que vemos que aquí sigue esta campaña que está teniendo gran éxito. Muchas gracias a todos los que han colaborado. Pues recordarte nuestros horarios de emisión, los martes de 7 a 8 en el 107.5 de la FM de Hortaleza, alrededores, zona norte, noreste de Madrid, en ese radio donde está el metro de Hortaleza, incluso saliendo de lo que es Madrid capital, en alguna zona se puede escuchar por FM, que no es posible. Ahí estamos, la emisión en internet en www.radioenlace.org o buscando Radio Enlace en la aplicación TuneIn en tu dispositivo móvil. Y los miércoles a las 4 de la tarde en asaltomataradiorock.com. Pues llega la hora de nuestra agenda de eventos, de conciertos, bien cargadita este fin de semana y esta semana. Y bueno, pues recordarte que en las redes sociales puedes contactar conmigo, Javier del Valle, también con la página Facebook de Otra Semana de Rock, y también Otra Semana de Rock está en X y en Instagram. Comenzamos con la programación del Festival Noches del Botánico, que bueno, que tuvo una apertura muy brillante con Van Morrison. Y bueno, pues hoy mismo, martes 10, está y mañana miércoles 11, estará Mikel Erentxun repasando la historia de Duncan Dhu y de banda invitada Red Moon Jar, que han sonado en este programa. Jueves 12, Morrissey; viernes 13, Parcels; sábado 14, Morgan y Arizona Baby. Más conciertos el jueves 12, Luther en acústico, fin de gira en Libertad 8. Viernes 13 de junio, nueva proyección del documental de Leo Cebrián, 500 pesetas con pelotazo, en el Centro Cultural Pablo Picasso de la calle Seseña número 9, en la zona de Campamento, Casa de Campo y Aluche, que son los metros más cercanos. Organiza Onda Latina, nuestros compañeros de Onda Latina. Sábado 14, la Asociación Barcelona San Filipo, que ya sabes que lucha contra una enfermedad degenerativa infantil, segunda edición de boxeo solidario con barbacoa, 15 combates en 11 AFC, calle Calibre 12 de Collado Villalba. Vamos con más conciertos. Ratones Colorados, sábado 14 en The Godfather, calle Payaso Fofo número 14. Entradas en Ticket and Roll, 10,4. Venta anticipada en Ticket and Roll, ya sabes. Esta espectacular banda que hace poco pasó por estos micrófonos. Los Ilegales estarán en La Riviera ese mismo día. Y New and the New, El Restón de Valdemoro. Barney estarán en las fiestas de San Antonio de la Florida en el Parque de la Bombilla. Y también sesión a primera hora de la tarde y con actos desde el mediodía, la Paella Republicana, organizada por el Ateneo Republicano de Vallecas en la Plaza del Nica, con Scaffolding y Tactel. la inteligencia artificial es un espejismo del mundo ideal. Los que van tarde se quedan atrás, ya van muy tarde para alcanzar la inmortalidad. Tiene el control poder de verdad. Hay que entender que en el futuro nadie encontrará el esplendor. La inteligencia artificial es un camino de desolación. Ya vamos tarde, no hay marcha atrás, vamos muy tarde para salvar a la Pues así se da inicio a aquellos planes, segundo larga duración de Javier Barrado, que llegado de tierras toledanas le tenemos aquí una vez más en nuestros estudios. Siempre es agradable recibirle. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estamos? Hola, Javier, ¿qué tal? Pues nada, muchas gracias por invitarme y nada, aquí estoy para compartir este ratito de charla contigo. Muy bien, pues en primer lugar darte la enhorabuena, no solo porque te ha quedado el disco no solo redondo en el plano físico, sino también en el plano de los temas y de todo el diseño, etcétera, etcétera. Aquellos planes, por fin, aquellos planes se cumplieron, ¿no? Segundo disco después de 4 años, pero que no has parado ni un instante. Sí, bueno, la verdad es que este disco nos ha costado 2 años de nuestra vida hacerlo. Ya sabéis que hemos ido desgranándolo single a single, vídeo a vídeo. De hecho, esta mañana hemos comenzado a rodar el octavo videoclip de los 10 temas que componen el disco, que es Preciosa Nave. Le hemos empezado esta mañana a rodarle. O sea que enfrascados todavía en vídeos. bueno, pues has utilizado ese sistema adaptado a los tiempos actuales de ir sacando single a single, de ir sacando videoclip a videoclip, de ir anunciando estrenos en las plataformas. Y bueno, pues notas ya que Javier Barrado va siendo conocido en el mundo de la música y del rock a través de este tipo de técnicas y de trabajo constante, sobre todo mucho curro por parte de ti, del equipo, de la banda, de los equipos técnicos implicados en las grabaciones. ¿Lo vas notando? A ver, no como me gustaría, porque bueno, ya sabéis que esto es una autoproducción, o sea, esto no lo estamos haciendo nosotros, lo estamos produciendo nosotros, musicalmente lo produce Luis Cruz, como sabéis, pero me refiero a ejecutivamente, ¿no? O sea, esto es una producción que estamos pagando con nuestro dinerito, aquí no hay casa discográfica por medio, aquí no hay nada. Entonces, pues así cuesta más, se llega más tarde al gran público, como comprenderás, pero bueno, la verdad es que muy contentos, porque la banda es una banda enorme de músicos de primera categoría y bueno, las canciones, pues creo que, como bien has dicho, creo que son bastante buenas y bueno, espero que llegue al gran público, sí. ¿Alguna sorpresa que te haya llevado de buenas referencias o de gente que se haya ido uniendo al grupo de oyentes, de fan de Javier Barrado durante estos años, desde el año 2021 con el primer disco hasta ahora con aquellos planes? Sí, bueno, yo la verdad es que como más noto la temperatura del proyecto es que, por ejemplo, en este disco pues se ha unido también a colaborar con nosotros Lorenzo Ascona o Nacho de Lucas, ¿no? Entonces, cuando músicos de esta categoría quieren estar aquí y quieren tocar con nosotros, pues entiendo que es que algo estamos haciendo bien. Entonces, bueno, en Maligno, que es el último single que hemos publicado justo el día antes del lanzamiento del disco en formato CD, pues bueno, pues creo que sí, que va llegando. La verdad es que desde el ambiente profesional sí que tengo muchos correos y muchas muchos escritos animándome a continuar porque piensan que el disco es muy bueno, que lo que estamos haciendo está genial, pero que bueno, que estamos en un momento duro para el rock and roll, que ya sabéis que estamos en lo más underground que pueda haber en cuestión de televisiones y radios y demás, esto es lo que hay, y bueno, pues nos va a costar llegar a que Javier Barrado Band pues tenga un nombre más allá del ámbito que nos conocen ahora mismo, ¿no? Que sí, llevamos 4 años, pero 4 años que, como te digo, esto es autoproducción, aquí no hay publicidad ninguna más allá de los que nos ofrecéis vosotros en vuestros espacios y las redes sociales y, bueno, esto es lo que hay. Bueno, pues ahí sé que eres persistente, lo ha demostrado y es lo que te digo, ha tardado 4 años el segundo disco, pero constantemente estando pues en el candelero, como se suele decir, ¿no? O sea que por ese lado también mi enhorabuena. Aquellos planes suena un poco a y incluso la canción, ¿no? A nostalgia, etcétera, etcétera, esa canción que ya estrenaste hace algún tiempo, pero hemos escuchado Inteligencia Artificial pegado a la actualidad. Javier, tú como letrista, como compositor, tienes que estar apegado a la actualidad y te ves obligado en sacar ciertos temas que son actuales, que forman parte de la sociedad y bueno, incluso yo creo que tiene un enfoque que distinto a cualquiera de los temas que hayas publicado, ¿no? Esta Inteligencia Artificial que hemos escuchado, con el que hemos abierto. Sí, bueno, lo bueno que tiene el ir haciendo single a single es que me he dado cuenta que en estos 2 años, pues componer al día, o sea, hemos terminado una canción, le das un poquito de vidilla con un videoclip o dejándole que respire, ¿no?, en las redes sociales, en las plataformas digitales, y entonces pues dice, venga, vamos a sacar el siguiente, y nos ponemos a ello. Entonces, al hacer esto, pues dices, coño, si vamos a hablar de inteligencia artificial, que está todo el mundo ahora con esto entre manos, ¿no? Pero no sé si nos hemos enterado muy bien en qué consiste todavía, bueno. Lo vas intuyendo, ¿no? Bueno, yo me he empapado de qué va esto y bueno, creo que, como digo en mi canción, en la inteligencia artificial ahora mismo, si no nos ponemos al día con ella, creo que nos vamos a quedar atrás, porque, bueno, el progreso está ahí, la rueda del progreso es inexorable, ya sabéis, que esto, el que diga lo contrario, pues creo que no está en lo correcto. El problema que yo veo en la inteligencia artificial, pues que si las máquinas saben demasiado y los tipos que tengan los programas más grandes de esta nueva tecnología, pues no son los más adecuados y caen malas manos, pues desde utilizarlo para hacer atentados terroristas o hasta para volver patas arriba al mundo. O sea, tened en cuenta que esto es muy, muy, muy potente, esta herramienta. Entonces, no sé, yo creo que, como te digo, creo que sí, si no subimos a ella, vamos tarde. Ahora, lo malo es que una vez que estemos subidos a ella, lo mismo vamos a ir tarde para salvar a la humanidad. Bueno, pues son los tiempos que corren, ¿no? Tiempos, no sé. Pudimos experimentarlo, por ejemplo, con muchos hechos, ¿no?, que han ocurrido, ¿no? Pero el día del apagón pudimos experimentar ahí una sensación, ¿no?, de protección absoluta. Y ese tipo de rumores y de bulos, bueno, de hecho todavía nadie ha dado una explicación, ¿no?, de aquello. O sea que... Bueno, es que hoy todo el mundo quiere una explicación de todo. Eso, no lo sé, yo antes vivía más tranquilo, con menos información vivía más tranquilo. Me gusta estar informado, pero la verdad es que hoy día cualquiera te pide una explicación por cualquier cosa, ¿no? Yo entiendo que cuanto más nos sometemos a la tecnología y menos a una vida cotidiana que cualquiera pueda conllevar en un uso, o sea, por ejemplo, como dices del apagón, a ver, una vela la puede tener todo el mundo en casa y sin embargo pues nos hemos acostumbrado a tener la linterna del móvil, a que hago así y se me enciende la luz, o sea, estas cosas. Siempre pues, y cuando tengas electricidad para cargar la batería. Eso es lo que no nos damos cuenta, que esta tecnología pues requiere de una energía. Y la energía, pues, puede haberla o no. ¿Por qué? Pues porque hay, como te he dicho, se puede utilizar ahora mismo cualquier acto terrorista para cargarse un sistema energético, ¿no? Entonces te quedas sin ello. Y si no tienes una vela, pues no te puedes iluminar. Entonces, creo que la tecnología nos está absorbiendo y bueno, me parece bien que, como te digo, creo que uno se tiene que adquirir sus propios medios para vivir lo más modernamente posible y cómodamente posible, pero sin olvidar que nos pueden pasar cosas de estas. Y no sé, no lo sé si merecemos tantas explicaciones de lo que pasa o no pasa. Uh-huh. Entiendo que sí, que hay que saber qué es lo que ha pasado para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Uh-huh. Pero no lo sé. O sea, ya te digo que tampoco, yo tampoco he visto que haya sido algo tan demencial. Creo que en Estados Unidos hay cortes de luz que duran bastante más tiempo. Y estamos hablando de la primera potencia mundial, ¿no? Eso dicen ellos. Uh-huh. Entonces, pues a ver si, ¿por qué nosotros no vamos a tener un corte de luz y que porque te hayas tirado 4 horas sin una cerveza fría tenemos que...? No, si cerveza fría sabía, ¿eh? Claro. Salías a la calle y la gente estaba en los bares. No sé de dónde sacaban la energía a los bares, pero eso nunca falta. Claro. Ni en la pandemia faltaba. No, pero que es a lo que te digo, que me refiero que este tipo de cosas pasan en todos los sitios, ¿no? Y bueno, las explicaciones o no, pues sí, que no las dé, si quieren. No sé, tampoco. Es como cuando cae una nevada espectacular en Madrid, que nieva una vez cada 4 años, y ¿por qué se ha tenido que suspender el tráfico aéreo del aeropuerto? Pues porque no somos Noruega, y en Noruega a lo mejor estaría suspendido también. No, porque a lo mejor al no estar acostumbrados, pues no tenemos limpias las pistas o no tenemos los aviones preparados para ese deshielo o no lo sé. Yo creo que este tipo de cosas es lo que te digo, es como cuando viene un incendio y por qué se han quemado las casas y por qué y por qué y por qué y por qué. Pues porque los bosques no se cuidan a lo mejor como se deben cuidar, pero una vez que se cuidan como se tienen que cuidar y viene un incendio, pues también te quema las cosas. Y entonces, pues luego volvemos siempre a lo mismo. ¿Y ahora por qué ha sido? Si el bosque estaba bien, no, pero no estaba tan bien. O sea, siempre estamos ahí como oye, relatando todo esto. Y mejor no preguntarse por qué, ahora que vamos a pasar al segundo corte que se llama Palestina, ¿por qué sigue ese horror y ese genocidio de Palestina? Preguntarnos eso es torturante, aunque bueno, ¿qué voy a decir yo después de lo que están pasando ellos? Y no lo sé, yo desde luego lo que estoy viviendo día a día con las noticias es descorazonador como humanidad. Como humanidad. O sea, no entiendo cómo puede estar sucediendo eso y qué tipos, presidentes de otros países, estén diciendo que nada, a ver si limpiamos esto, que vamos a hacer ahí un resort. O sea, es que no lo sé, en serio, estamos en este punto. Estamos en este punto. Nos parecen inferiores esa gente, creemos que tenemos que exterminarlos, porque claro, no queremos que echarlos de allí y recibirlos en nuestras casas. No, eso no, porque claro, fíjate cómo está el mundo ahora para recibir a extranjeros. No, nadie quiere un extranjero. Que nos quitan el trabajo, uy, que nos quitan todo, que se llevan las ayudas. O sea, no los quiere en tu tierra, pero en la suya. O sea, en la suya tampoco los queremos en la suya. Y luego, pues bueno, pues matar indiscriminadamente como se está haciendo. Y ya sé que está Hamás y estas cosas, que hace atentados horrorosos y tal. Sí, pero es que no se puede exterminar a una población porque unos señores maten a otros. A esos señores se los tiene que perseguir porque nosotros sabemos muy bien aquí en España cómo se ha perseguido y cómo se ha acabado con una banda terrorista. No hay que exterminar a la población. Yo no me imagino entrando el ejército en el País Vasco y arrasando casas y matando a mujeres y niños. No, yo no lo entiendo. Hay que exterminarlos a todos, porque todos son iguales. Eso es. Pero el mundo que mire para otro lado me parece tremendo. Eso es tremendo. Yo, o sea, yo no doy crédito a lo que está sucediendo. Y además que lo esté haciendo además un Estado, por llamarlo de alguna manera, que se puso ahí, un Estado que a ellos les persiguieron y les mataron y les metieron en campos de concentración, hicieron horrores con ellos, todos hemos quedado horrorizados con lo que hicieron y ahora ellos lo hacen y tenemos que pensar que ellos sí y nos quedamos tan tranquilos, miramos para otro lado. Pues yo desde mi pequeño micrófono y desde mi pequeño altavoz pues lo denuncio y creo que es un genocidio. Bueno, pues vamos a escuchar el tema y después hablamos un poco de la concepción musical de esta canción. Sin sosiego. de sangre otra vez, mujeres sin sus hijos. Niños que ya no saben llorar, niños que solo quieren jugar, pero los dioses tienen sed de sangre otra vez, de sangre otra vez, mujeres sin sus. Bueno, pues aquí tenemos de fondo esta canción. También se sale de otros formatos, ¿no?, que habías utilizado anteriormente. Bueno, como sabes, nosotros no tenemos una línea fija en nuestro recorrido musical. Como bien pudiste comprobar en el primer disco, hay rockabilly, hay heavy, hay rock clásico, hay rock americano. Y en este, pues, está siendo más de lo mismo. Lo único que, bueno, que al hacer tema a tema esta vez, pues vamos haciéndolo según los tiempos y según lo que queremos contar. Y en esta ocasión, por ejemplo, este de Palestina, pues me hizo Luis la música con estos toques árabes, ¿verdad?, que tiene y tal, y hizo esos arreglos orquestales tan pomposos, ¿no?, si me permite decirlo, y me sugirió que podíamos hablar de Palestina. ¿Por qué? Porque la había compuesto pensando en lo que está pasando, ¿no?, ahora mismo allí. Y uh-huh. Bueno, pues me puse manos a la obra en la letra y la hicimos, y ahí está el resultado. Luego, yo lo que quise llevarla, que esto sí que le dije a Luis, de hacer ahí un trozo para que cantara Pilar, porque me sugería la canción hablar de la mujer esa que en cualquier conflicto, porque esto no es una guerra, por ejemplo, esto es, pues, un genocidio lo que están cometiendo allí, pero la mujer en cualquier conflicto pobres, ¿no? Que siempre les matan a los hijos, les matan a los maridos, hermanos, padres, pero ellas son capaces de seguir, ¿no?, adelante, y son capaces de volver a hacer un hogar donde las lleven. O sea, aunque les tiren todas las casas abajo, volverán a hacer un hogar con el niño a cuestas que le quede. Y, el sufrimiento, ¿no?, de la mujer y de los niños, claro. Sí. Eso es, que queda marcado ya de por vida. Es terrible, ¿no?, lo que estamos viendo. Entonces, pues bueno, quería escribir una parte para que la cantara Pilar, porque es que creo que le ha dado a la canción, pues, algo, ¿no?, que el otro día en una emisora de radio la estuvimos poniendo y decía el locutor que, madre mía, tengo la carne gallina, ¿no?, cuando entra ese trozo que canta Pilar y luego ese solo brutal de Luis, que le da mucha fuerza, tiene mucha fuerza. Que requiere, sí, que requiere el tema, ¿no? Bueno, pues dos canciones que más o menos nuevas que has ido estrenando, porque ya todo irá mucho mejor, veloz, aquellos planes, etcétera, etcétera. Me conoces, preciosa Anabel, Alas Negras, pero junto a estos dos temas, El Pasajero, que es la versión de Iggy Pop, ¿no?, esa versión, sí, en castellano de Iggy Pop, muy chula, y Maligno. Estos son los cuatro últimos temas que con los cuales has cerrado el proyecto, ¿no? Sí, sí. El último ha sido Maligno, que es el que te comentaba antes, que ha colaborado con nosotros Lorenzo Azcona al saxo y Nacho de Lucas a los teclados. Este se estrenó el día 15 de mayo, justo antes, el día de la publicación del disco como tal, y El Pasajero pues también es uno de los últimos que hemos editado, y El Pasajero, pues sí, como bien dices, es una versión que hemos adaptado al castellano de Passenger de Iggy Pop y Ricky Gardiner. Y bueno, es que es una canción que tengo conmigo desde toda la vida y que, como saben, no hacemos versiones, pero bueno, este era un caso en el que queríamos hacer algo homenajeando a alguien que hubiera significado algo para mí, y por ejemplo Iggy Pop pues lo es. Ahí, el otro día estábamos precisamente hablando de Iggy Pop con un colega y tal, y ¿cuántos años tiene? 78 tacos, y ahí le tienes encima los escenarios. Pobrecillo, madre con su mía. Pierna ya que sí, la tiene, sí, bastante, sí, sí, fastidiada. Ajá. Pero es un tipo increíble, yo le conozco desde hace muchísimos años, sobre los escenarios, no es que le conozca él personalmente. Y le he visto muchas veces y es increíble. Yo siempre digo que este tío es como Mick Jagger cabreado, ¿no? En escena, ¿no? O sea, si Mick Jagger es bueno en escena, que se recorre, sí, sí, el escenario. Sí, tiene ciertos paralelismos, sí, al moverse, al expresarse, es verdad, sí, sí. Sí, sí, pero encima como enrabietado, ¿no? O sea, claro, sí, que sí. Vengo más cabreado yo que él, ¿no? Es punk. Sí, bueno, no, fue punk. Cuidado, ya, yeah. O sea, él se inventó ese género, como aquel que dice, lo llevó y se hizo famoso con él, pero Iggy Pop ahora con su banda, con los metales y con todo, es un caballero en escena que te mueres. Y vamos, a mí me parece un tren de mercancías. Este tío es buenísimo en todo lo que hace. Suburbios de aquí para allá, veo a las estrellas de noche saltar, de un cielo roto que puede cegar, y crees que todo va genial. Soy pasajero y me ves, me quedo tras el cristal de mi ventana que suele brillar, veo a las estrellas de noche saltar, de un cielo roto que puede cegar, de un cielo roto sobre la ciudad. Todo parece estar genial. La, la, la, la. No me gusta a mí cortar las canciones, pero te prometo que en próximas ediciones, porque sí que quiero pinchar esa canción de la que hemos hablado, Maligno, entera, y bueno, El Pasajero sonará en algún momento más, antes de que finalice la temporada, pero ya que hablábamos de ello, pues por lo menos que la gente se haga una idea, y bueno, sí, ahí tiene las plataformas para escucharlo y para escuchar todo el disco. Que un salto de calidad respecto al anterior trabajo, una producción excelente de Luis Cruz, guitarrista, entre otros proyectos de Topo, con su propia banda también, y grabado también en los estudios de otro de tu guitarrista rítmico, de Luis Rodrigo, ¿no? Sí, bueno, a ver, el salto de calidad se ha dado pues por dos motivos. El primero es que en el disco anterior pues nos pilló la pandemia y, como todos sabéis, pues para podernos juntar teníamos que hacer salvoconductos y podernos juntar en sitios para poder realizar nuestro trabajo. Con lo cual, muchas de las canciones que se grabaron en ese disco primero, pues se grabaron desde casa, o sea, como decía José L., ¿no? Dice, a ver, yo toco bien en mi casa, ¿no? Hasta en pijama y sentado, pero no es lo mismo que sentarte aquí en el estudio, o sea, que estar en el estudio y ver a Carlos Mirat ahí pegándole a la batería, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que este disco está hecho como se tiene que hacer, viéndonos las caras todos, pero viéndonoslas para componer, viéndonoslas para trabajar, para grabar, para opinar. Ay, joder, esto aquí no me gusta, esto aquí sí, esto qué bien ha quedado aquí, ponme otra pista que voy a grabar otra guitarra. No sé, es diferente. En el otro lado fue más frío. Hay que reivindicar la presencialidad después de tantas... Sí, claro, claro. En muchos aspectos de la vida, en casi todos. Claro, entonces este disco ha pegado un salto de calidad. Bueno, también por las composiciones, porque creo que ha sido mejor grabar, como te he dicho, en este tiempo hemos ido sacando la canción que queríamos sacar. O sea, la hemos ido componiendo en su tiempo, hemos respirado, le hemos dado tiempo. El otro fue coger un puño de canciones que teníamos y hacerlas todas a la vez, pero desde casa, ¿no? Porque no podíamos, luego lo juntamos todo en el estudio y evidentemente las voces, ya grabamos allí, ¿no? Pero este disco es totalmente diferente. Este disco está hecho con muchos más medios, como te digo, pues todos juntos allí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, con unos músicos que son bestiales, ¿no? Porque imagínate, Luis Cruz no son los que produzca el disco, es que hace los arreglos, compone y toca la guitarra, pues como ya habéis visto, o sea, es que es un genio. Está Carlos Miraz, que es un batería enorme, que bueno, pues está sí. Con Obús o... Ahí viene el currículum detallado en tu web. Sí. Y desde luego, claro, tienen un historial todos. Claro. Andrés Belmonte, Carlos Mirat a la batería, Andrés Belmonte al bajo. Sí. Luis Rodrigo, guitarra rítmica, Pilar Machi a las voces junto contigo y Luis Cruz. Sí, y Luis Rodrigo, que aparte de ser guitarrista, pues es el ingeniero de sonido de los estudios Pasulu Record, donde grabamos, o sea que lo tenemos todo en casa. Entonces este disco está muy mimado. Y bueno, pues la actividad tuya este fin de semana, hemos visto fotos, has estado acompañando a Coz en Las sí. Chicas Son Guerreras. Sí. Juan Márquez, también otro incombustible en un sitio como El Establo, acompañado de Bárbara Black, también estuvo por allí Eduardo Pinilla, o sea, una buena colección de músicos que juntasteis este fin de semana allí en El Establo, ¿verdad? Sí, pues nada, me invitaron los Coz allí a cantar un temita con ellos y luego me llevé la grata sorpresa de que Bárbara Black y Eduardo Pinilla también estaban allí y bueno, pues se subieron con nosotros a hacer este tema tan conocido por todos los españoles, que es Las Chicas Son Guerreras, ¿no? Que es un hit total de los años 70, uh-huh. finales de 70 o principios de los 80, no sé si, creo que fue del principio de los 80, ¿no? Creo que sí, no sé, ahora no tengo el dato. Al año 81 uh-huh. puede ser, o por ahí, tiene uh-huh. que ser, ¿no? Y la verdad es que, joder, nos lo pasamos en grande, ¿no? Y el 21 de mayo, la presentación oficial... 22. El 22 de mayo, perdón, sí, en la presentación oficial en tu ciudad, en Illescas, en el Granero sí. Salón. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la cita? Pues la verdad es que te puedo decir que fue fantástica, porque no quería hacer la presentación en una sala donde me barran los pies cuando termino de actuar, que esto se lleva mucho ahora en las salas, ¿sabes? Después de que terminas tu actuación, no te has terminado de asear, cuando ya te están echando porque detrás hay baile, ¿no? Uh-huh. De reggaetón. Pues no me da la gana. Yo voy a presentar mi disco, que no presento un disco cada semana, ¿sabes? O sea, he tardado 2 años en hacer un disco. Pues quiero que cuando me termine de asear, salir y estar con la gente que ha venido a vernos. Y, por supuesto, que funcionó la mar de bien, porque presentamos el disco a las 9 y la gente se fue a la 1:30 de la mañana, ¿sabes? Entonces, la prensa que estuvisteis, las autoridades que vinieron, los amigos que vinieron de distintas partes de España a vernos, pues allí tuvieron un sitio totalmente gratuito, fue el que quiso, del pueblo fue el que le dio la gana y se tomó allí las cervezas que quiso, decir que colaboró con nosotros Cerveza La Sagra, que nos pagó todas las lonas y demás, que con uh-huh. esa portada tan guapa que me ha diseñado Diego García y que ha fotografiado también Manuel Trigo, pues nos pusieron todo el trayecto hacia la finca donde se hizo, que fue la finca El Fresno, en Illescas, que esto es propiedad de mi amigo Santi Alonso, Sasa, el cantante de Sobredosis. Y bueno, pues hablando con él, pues surgió el hacerlo allí. Y la verdad es que, pues como te decía, pues han colaborado Cerveza La Sagra y Newborn de Illescas haciendo los flyers para repartir a la gente. Y muy contento porque luego la hemos decorado con globos, con un fotocall magnífico. Uh-huh. Y la presentación ha estado espectacular. Hicimos solo el disco, eso sí, solo el disco este. Uh-huh. Bueno, pues fenomenal, ¿no? Es sí. buen punto de partida. Esperemos uh-huh. que pronto nos puedas anunciar más actuaciones y, no sé, antes de finalizar, algo que te apetezca comentar, decir, y maneras de contactar, maneras de conseguir el disco, merchandising o de contactar uh-huh. contigo. Sí, bueno, pues para conseguir el disco lo podéis escuchar en todas las plataformas digitales, desde Apple a Spotify, en YouTube, aparte que en YouTube tenemos los videoclips, y hay una cosa que en Spotify, todos los vídeos que tenemos de este disco están también, se pueden ver en Spotify. O sea, sí, es verdad, es otra de las funcionalidades. Es sí. otra de las funciones que tiene ahora en Premium, creo, ¿eh? Creo que solo lo puedes ver en Premium, pero bueno, está ahí. Y decir que el disco físico lo estamos vendiendo en los conciertos, también tienen algunas unidades en The Rock Lab, en la sala de Coslada. De Coslada. Sí. Y luego, el que lo quiera me lo puede pedir a través de... En la web hay un correo que si me das tu dirección, tus datos y, bueno, pues yo te lo hago llegar con los gastos de envío y ya está. Y te lo dedico si quieres. O sea que hay maneras de encontrarlo. Me niego ahora mismo a ponerlo en casas de discos ni nada. Como no le rindo pleitesía a discográficas, tampoco se la rindo a nadie en ningún lado. Entonces, prefiero llevarlo así. En el Merchant, cada vez que actuamos, se vende bien, ¿eh? Y luego la gente que me conoce ya me van pidiendo, me piden para sus amigos. Está vendiendo bien el disco, ¿eh? Bueno, pues lo celebramos. Así que... Otra cosa, que como te decía, en la página web pues se puede ver no solo el correo para pedirme el disco, sino que podrán ver los conciertos que vamos a anunciar ya mismo, que vamos a tener ya para después del verano, porque como comprenderás ya este verano se ha quedado, está todo contratado ya, ¿no? Está todo cerrado y bueno, empezaremos para a partir del otoño-invierno a hacer ya unos cuantos conciertos, ya tenemos unos cuantos cerrados a partir de octubre y bueno, seguirán saliendo porque hoy mismo ya me han buscado otro, creo, para noviembre, el año que viene también tenemos cosas ya planeadas, o sea que perdón, sí. Irán saliendo cosas. Mi intención es hacer una girita con este disco. El disco merece mucho la pena para que lo oiga el gran público. Bueno, pues estamos deseando verte de nuevo en directo, y con el corte que cierra el disco con Maligno, nos a ver si doy con la tecla, nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Pues nada, Javier, que muchas gracias por haber estado, que un placer recibirte de nuevo, y bueno, pues muchos éxitos para este disco, que siga este proyecto tan bonito que iniciaste en el 2021, y nada, que ya sabes, aquí tienes las puertas abiertas. Pues nada, muchas gracias, Javier, porque sabes que te aprecio un montón y agradezco mucho vuestro apoyo y difusión de esta... mi carrera en solitario como cantante que inicié, como bien dices, en el 2021, así que muchas gracias por todo. Gracias a ti. Y la semana que viene, si todo va bien, recibiremos a Dagua, banda dúo en el cual está Paul Castejón, y con un proyecto muy original que pronto también van a presentar en directo en Madrid. Hasta la semana que viene, gracias por la escucha. Eterna en la juventud. Ay, caro cruz, quise llenarme de...